Qué grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Mira, mirábamos en el día de ayer lo que son las cosas inesperadas que a veces aparecen en la vida. A veces estas vienen, te viene una llamada telefónica y te cambió el mundo. Exactamente. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa importante, digamos así, y que es imprescindible hacerla, pero te llegó esa llamada y se cambió y se borró todo lo importante y apareció esto. Especialmente yo recuerdo cuando estaba acá en Santiago y me dicen, sabe que tu madre, ¿no es cierto? Sí. Falleció. ¿Y qué pasó? De allí en adelante ya todo lo que podría haber sido importante cambió y nos trasladamos a donde había ocurrido. Ahora, pero también hay algo que uno debe notar acá, que en los ritmos de la vida hay transiciones. Se pasa de uno a otra. Lo bueno es que ojalá siempre sean cosas positivas o sean cosas que hagan cambiar para bien a la persona. Tú sabes que hay un ejemplo acá, que en el caso de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Hechos 8, 1 y 3 nos dice más o menos quién era este personaje, qué es lo que hacía. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mira, cuando un hombre actúa así, más encima tiene la autoridad, el respaldo de la autoridad del momento, por decirlo así, quien dirige la nación, quien tiene el que llevar adelante, digamos, la dirección misma, se siente con mucho más poder. Se siente con mucha más autoridad para hacer cosas. Esto, por ejemplo, en una sociedad de hoy día, que alguien entra a las casas, entra a una iglesia y arrastra a los hombres y las mujeres y los entregue en la cárcel, aún no se percibe, no se aceptaría. Sería pasar a llevar, ¿no es cierto?, algunos derechos que tienen las personas. Pero yo creo que... Bueno, está escrito que va a ocurrir. Va a ocurrir en algún momento. Pero mira, ¿por qué? Porque la autoridad civil se ha juntado con la actividad religiosa, es el gran problema. Ahora, este Pablo realmente era un personaje muy educado, un hombre que sabía bien la escritura, y cimentado en ese conocimiento, él actuaba a conciencia de lo que estaba haciendo. Uno después va a analizar la historia como el cambio, pero en este momento él está cimentado en lo que decía el Antiguo Testamento, y para él el Mesías no era este personaje, y esta gente estaba llevando adelante una postura equivocada a lo que era la postura de la religión judía en ese instante. Ahora, fíjate lo que dice el mismo Saulo, el mismo que perseguía, el mismo que asolaba a la iglesia. Luego, ahí en Gálatas, capítulo 1, versos 15 al 17. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén o a los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, él tuvo un retiro espiritual. Él lo consultó directamente con Dios. Él oró y se consagró a Dios. Y ahora, fue él el que lo dirigió en todo. Ahora, Dios tiene muchas maneras para llamar a las personas. Y yo creo que más adelante vamos a seguir conversando estas etapas de la vida, porque en algún momento uno tiene que tomar alguna decisión. Y Dios llama de las maneras que Él sabe en su sabiduría hacerlo. En el caso de Pablo, yo estoy pensando cómo lo llamó Dios. Él iba, dice, con cartas. Incluso dice Saulo, respirando amenaza, ¿no es cierto? Vino al sumo sacerdote, estoy leyendo allí en Hechos 9:1 en adelante. y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Y aquí donde él menciona Damasco, tú te acuerdas que en el texto de Galata menciona Damasco. Bueno, él iba hacia Damasco y en ese camino se encontró con Dios en realidad. Y el encuentro fue tan inesperado, voy a decirlo así, que su vida cambió totalmente. Cambió totalmente porque percibió que, y aquí está lo que uno puede decir de Pablo, que era sincero en lo que hacía, y se dio cuenta que cuando estaba equivocado también sinceramente dijo, a ver, ¿qué es lo que qué quieres que haga, Señor? Entonces yo estoy haciendo tu obra, yo estoy haciendo lo que tú me estás indicando, pero parece que estoy equivocado. Y ese periodo de reflexión no fue fácil para Pablo. Tú recuerdas que él incluso dice que se fue, y él lo está relatando Galatas, se fue a por 3 años. Y Dios allí le reveló muchas cosas que él después va a decir, mira, cuando fui a Jerusalén no aprendí nada porque ya Dios me lo había revelado. No está hablando de orgullo, de nada, pero es un personaje que realmente el cambio, es único. El cambio grande que se produjo, el que había sido un orgulloso fariseo que confiaba en que lo justificaban sus buenas obras, él se postró ahora delante de Dios con humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, esto, por eso él elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Ahora en los periodos de transición hacia estos ritmos de la vida, yo creo que hoy día también están de acuerdo o de alguna manera sucede, porque a veces hay personas y hay movimientos religiosos que aceptan prácticamente el Nuevo Testamento. Y para ellos allí está todo el Evangelio y tienen razón. El Evangelio está en el Nuevo Testamento, está Cristo como vivió, como actuó, como dio su vida y como nos promete volver. Y acabamos de estudiar Apocalipsis, que habla de todo este movimiento de la historia humana y cómo terminará con el triunfo de la verdad. Pero hay algo interesante. Aquí en el caso de Pablo es contrario. Para él la Biblia y toda la Biblia era el Antiguo Testamento y él estaba convencido que eso estaba correcto, que había un Mesías que iba a venir, pero que no era este. Cuando se convenció, él hizo el cambio y aceptó toda la palabra de Dios, incluso el Evangelio. Tú recuerdas que estas cartas que se escribieron, de alguna manera Pablo tiene que haberlas leído, alguna de estas, y también los apóstoles leyeron las cartas de Pablo cuando ellos mencionan que son difíciles a veces de entenderlas lo que Pablo dice en sus cartas, porque era un hombre muy estudioso, un erudito, pero cambió. La transición para él fue difícil, pero la hizo suya. Aceptó a Cristo y Cristo hizo un hombre maravilloso predicando el Evangelio al mundo conocido. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea Filipenses capítulo 1 y verso 6 y también Romanos capítulo 8 y verso 1. ¿Qué dos grandes promesas se encuentran en esos textos y cómo encajan en la experiencia de un cristiano? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.